Los jóvenes también defienden el medio ambiente. Y en Atocha nos habla de responsabilidad social. Niños, niñas y adolescentes están siendo explotados en las caleras. Aparte que nos viene contaminando con las aguas servidas que le bota Cajamarca. No es posible que a los niños, niñas y adolescentes de Cajamarca nos esté explotando de esta manera. Tenemos grandes paisajes y esos paisajes serán impactados por el proyecto Ponga. Y nosotros no lo vamos a permitir. Nosotros estamos presentes como hijos, como estudiantes y como luchadores. Nosotros lo vamos a expulsar a Newmont y a las empresas transnacionales. 31 de mayo, paro regional indefinido por la dignidad y la defensa del medio ambiente. 13 provincias, 13 formas de luchar. El agua y la vida no se negocian. Conga es inviable. Conga no va. Agua sí, oro no.